Hola a todas, todos y a todos. Espero que lo haya dicho bien. Estás aquí en Sin Licencia, un programa de radio experimental, por decirlo así, que se transmite en sinantena.com. Yo soy Edad de Piedra y les presento un poco de lo que va este programa de radio. Así de volada, ¿no? Porque lo vengo diciendo en cada programa, ¿no? Como que no sé si ya sea muy repetitivo o no estará de más decirlo, pero bueno, lo voy a decir. Sin Licencia surgió en otros espacios de radios populares, comunitarias, donde yo hacía más que nada hablar de algún género, más bien de bandas que me gustaban así en general, ¿no? Desde rap hasta rock urbano. Hice como unos 5 más o menos que andan por ahí en la red, pero ya al momento de hacer el proyecto de cineantena.com y la idea que yo tengo y que estoy bien clavado y donde lo pongo mucho corazón, empeño y creo firmemente en NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, que es un proyecto que va como de la mano del hazlo tú mismo de manera punk, no importa cómo, roba, compar, bueno, o sea, es robar, crear y compartir, ¿no? O sea, compartir lo que haces, ¿no? No ponerle ni licencias, ¿no? O sea, que sea salvaje, ¿no? O sea, que cualquiera lo puede piratear. Y esa es mi idea, ¿no? Con lo que yo hago en audiovisuales, ¿no? En Segmento Podrido, en Sin Licencia y con mi pinche camarada Sacrificio 69 que hace esos videos. Chéquenlo, ahí tiene su apartado en sinantena.com. Y bueno, en general va así el programa, después de ese choro. El programa es muy básico. Hablo de los discos que tengo, tanto originales, piratas y algunos que he descargado. Y les platico acerca de por qué me gusta esa música o por qué lo tengo, ¿no? O, en dos casos, de si estoy feliz de haberlo tenido o de plano digo, no mames, nada lo tengo porque pues ni venderlo puedo ni regalarlo, lo acepto, ¿no? O sea, tanto de los buenos discos como de los malos discos. Ya he hablado de malos discos, ¿no? Y voy a seguir hablando de malos discos y también de buenos discos. Este disco que vamos a hablar, del que voy a hablar hoy, yo creo que está entre la mitad, ¿no? Es Avalancha de Éxitos de Café Tacuba. Para mí Café Tacuba realmente no es una banda que esté de sea de mi agrado. Creo que hay canciones que me gustan mucho porque, lo tengo que decir, me ayudaron a escribir cartas, ¿no? Y mandárselas a las chavas, a las morras, homies. A veces funcionaba, a veces se daban cuenta que era una letra de Café Tacuba, pero bueno, eso ya será otra historia. Así es que el programa de hoy va a ser sobre esto, sobre el disco de Avalancha de Éxitos. Es un disco que lo tengo original. Yo hice que mi hermana se lo comprara. Realmente es de mi hermana, pero insistí mucho que ella se la comprara. Por las canciones, ¿no? Porque dije, mira, le puede gustar a mi mamá, trae Leodá, trae 2-3 cosas. Y pues, en ese entonces lo terminó comprando ella por tarjeta de punto, ¿no? O sea, prácticamente pues así regalado le salió. Y tiene 8 canciones, es Chilanga Banda, Metamorfosis, No Controles, No Me Comprendes, Alarma La de Tos, Perfidia, Ojalá Que Llueva Café, Cómo Te Extraño, mi amor. Creo que es una buena propuesta, ¿no? Y no es que, no creo que se le haya acabado la imaginación a la banda, ¿no? Y habrá dicho, pues bueno, ahora hay que hacer covers. Yo creo que habrán dicho, pues hay canciones que los inspiraron, ¿no? Y hay que darles como un pequeño tributo. Y me parece un buen disco. No todas las canciones, la verdad son muy pocas las que vamos a escuchar. Pero en general, este disco lo compré por una canción y por una chava que se los voy a explicar al rato. Ya casi al final, porque me acuerdo mucho de ella, al escuchar la canción y el disco. Pero bueno, vamos a escuchar entonces ahorita No Controles, Café Tacuba, cover a un grupo, creo que es No Controles Mis Sentidos, creo que es un grupo Flans o no sé, es un grupo pop, pero no me acuerdo cuál. Y ya mejor me callo, estás aquí en Sin Licencia, qué chido, homie, que es, si es la primera vez, espero que te quedes a tener el programa. Y si ya son varias veces que me escuchas, muchas gracias, homies, por estarme escuchando. We'll be right back. Pues ya estamos de vuelta, banda. Acabamos de escuchar No Controles de Café Tacuba, del disco Avalancha de Éxitos. Este disco, como se los he mencionado, no es mío, es de mi hermana, pero yo prácticamente le dije que lo comprara con esa madre de los... ¿cómo se llama? Tarjeta de puntos. Sí, tarjeta de puntos. Y le quedan como 150 en ese entonces. Y sí, compró eso. Era eso, una caja de chocolates, lo que quería comprar. Y la convencí de que comprara el disco. Ese me parece un buen disco. No lo compraría yo. Lo compraría pirata, no original. Pero en ese momento, a mí me gustaba mucho una chava, a cual hablaré un poquito de ella más adelante. Y fue prácticamente por una canción. Muy bien, la pude haber descargado de internet o no sé, conseguirlo pirata, pero me quise ver chulo. Y llegando a la casa, pues luego yo lo agarré y me encerré en mi cuarto y lo empecé a escuchar. Me pareció muy buen disco, la verdad. Tengo que declararlo. No soy muy fan de Café Tacuba. No sigo, para ser honestos, no sigo a muchas bandas, así que sepa datos ni si van a sacar un próximo disco. Neta, me vale gorro. Si yo la llego a escuchar en la radio, está bien. O alguna película que yo escuchara, alguna soundtrack, digo, ah, no mames, está chida. Pero así de que yo esté al pendiente. Perdón, si van a tocar o no. La neta es que me tiene sin cuidado. Y es una de estas bandas que la neta me tiene sin cuidado. A pesar de que tengo otro disco. Y ese disco, les platicaré esa historia cuando hable de aquel disco. Y yo a Café Tacuba realmente me laten algunas canciones, pero cuando yo lo escuché, estaba creo que en la secundaria, ya para entrar a bachilleres. Y yo sí era mucho de escribir cartas, homies. Aunque me pateaban el trasero, aunque me mandaran a la chingada, yo sí les escribía cartas a las chavas que me gustaban. Y una vez y varias canciones de Café Tacuba me las llegaba a piratear y escribírselas. Pero bueno, eso ya será otra historia. Y qué voy a decir, la neta es que vamos a escuchar ahorita El Arma de Todos. Creo que es una... me gusta más la versión de Café Tacuba que la de Botellita de Jerez. Y ojalá que llueva café. También está chida. La neta es que para dominguear está chido escuchar este disco. Tengo otro de Café Tacuba igual. Robado, creo. Y este. Y me gusta más el de Avalancha de Éxitos que el de sus canciones. Aunque tiene buenas rolas. Lo tengo que declarar. Tengo que ser sincero. Hay buenas rolas de Café Tacuba que... les digo, han tirado paro cuando se trata de escribirle a, ya saben, a esas personas especiales de nuestro corazón. Y bueno, vamos a escuchar esa Alarma de Tos y ojalá que llueva café y regresamos a hablar de la canción que tanto me gusta y por qué me gusta, ¿no? Y a quién se la dedico. Estás aquí en Sin Licencia con Edad de Piedra. La paciente mendigaba, sufría, su jefe la obligaba. Con ella sacaba buena lana, la pobre era jorobada. Su madre le metía al talón, era perversa y de mal corazón. Su hermano vivía en el reventón, él era el hilo, amante de un panzón. (Risa) gritó la alarma, alarma, la de tos. Uno, dos, tres, patada y cos. Alarma, alarma, la de tos. Uno, dos, tres, patada y cos. Alarma, alarma, la de tos. Uno, dos, tres, patada y cos. Estamos de vuelta, banda. Eso fue Alarma, la de tos y Ojalá que llueva café, del disco Avalancha de Éxitos de Café Tacuba del año de 1996. Bueno, como les mencionaba, ¿no? Yo estoy haciendo este podcast más que por la banda, que la neta, por mí ni lo hubiera hecho, pero me acordé mucho de, al revisar qué qué disco, bueno, cómo crear mi cronograma, ¿no? De qué discos iba a hablar determinados días. Lo pensé así, dije, no, madre, no conozco mucho, va a ser muy corto. Nada más es por hablar, pues tampoco está chido, ¿no? Pero vi la canción de Cómo te extraño, ¿no? Y me acordé de Claudia, de uno de mis primeros amores del bachilleres 16 en Guayamilpas. Ella estaba, era 2 semestres más adelantada que yo. Uy, en ese tiempo yo también venía del bachilleres 16, creo que me habían corrido, sí, me habían corrido. Y llegué ahí a Guayamilpas, volví a hacer el examen, me di como un año sabático, o sea, el plan era muy burro, tengo que reconocerlo. Y me acuerdo mucho de ella, sí, era punk, era una chava punk. Por eso me gusta mucho Café Tacuba, por otras rolas de, que vienen de que hablan de chava punk, ¿no? Y así siempre, creo que hasta luego le hacía burlas. Me costó mucho hablarle, antes que me costó mucho hablarle. Yo le empecé a hablar porque tenía un amigo que le decíamos el Psycho. Estaba muy, muy de moda la onda del Psycho y de los Ravers. Y ese compa era bien así, bien ácido, bien cuadros. Y era muy, tenía mucha facilidad de hablarle a las morras, ¿no? Y así él me decía, vamos a hablarle. Y yo, no mames, estoy bien nervioso, estoy... Aparte que es mayor, ¿qué va a decir? Porque siempre iba con una faldita, sus botas. O sea, se me hacía una mujer muy, muy bonita, ¿me? En serio. Así chaparrita, delgadita. O sea, se me hacía muy, muy bonita. Y hasta que fue y le habló y la clásica, oye, es un amigo, te quiere conocer. Y pues, ya sabes, nada, pues que venga él. Y ahí voy como pendejo. Fue todo. Fue muy, muy. Pues muy, fue un gran ridículo que hice cuando la conocí. Temblaba mucho, tartamudeaba. Me quedaba callado. Y ella como que agarró el pedo y dijo, luego hablamos cuando estés un poco más tranquilo. Y yo así cuando dijo eso dije, ya valió madres. O sea, creo que voy a hacer como que la burla, ¿no? Y no, no fui la burla en general. Pero con el tiempo me fue hablando. Lo que pasa es que ella también, ella fumaba mota. Y luego los poníamos a fumar. Ahí afuera del bachiller ese, en un callejoncito. Varia banda, los poníamos a fumar y a tomar. Y en eso los empezamos a compartir, empezamos a hablar por teléfono. Me acuerdo que le hablaba luego yo pedo, así en la noche, ¿no? Le dedicaba canciones y me decía, ya no mames. Nunca anduve con ella. Una vez le llegué, le dije, oye, ¿no quieres ser mi novia? Me dijo, no, es que a mí no me gusta eso, me caes muy bien, pero eres como mi amigo, no te puedo ver de otra manera, ¿no? Y pues sí sentí feo, ¿no? Porque luego llegó su novio. Ella no había dicho que tenía novio. Hasta que me lo dijo una de sus amigas, me dice, no, eso se llama, me dice, no, esta Claudia tiene un novio que le decían el pájaro. Y era un compa que nació a jugar fútbol y a tomar. Y era bien peleonero el cabrón. Yo me acuerdo que una me quería, pues obvio, ¿no? Le andaba queriendo pedalear la bicicleta. Pero yo siempre he tenido como que la facilidad de juntarme con gente mayor. Y ahí había un valedor que era del barrio, su jefe era judicial. Y le hablaba bien chido. Se llamaba Jonathan, como yo me toca. Bueno, se llamaba Jonathan, y por ahí vivía, andaba en moto, o sea, era chido ese vato, y una vez así como que le dije, chales, íbamos a ir a los depósitos a tomar, y ahí estaba ese güey, ya sabía que me quería madrear, esa vez le dije a ese güey, no, sabes que yo no voy, y que me dice, ¿por qué? De nada, ese güey, ¿para qué vi tu pedos, no? Así que ya lo señalé y le dije, ese güey, le dije, ¿por qué tienes pedos con él? Ya le expliqué la triste historia de amor que tenía. Me dice, no hay pedo, güey, si te dice algo yo brinco, que chinga su madre, güey. Voy por el barrio y que, a ver qué pedo. Y le digo, no mames, güey. Le dice, sí, vamos, que chingar a su madre, güey. Y ya le digo, va, güey, pues valor y huevos, ¿no? Ya fui y ese güey así como que venía bien sobre, ¿no? Así, cámara, échate un sorbo, ¿no? Así de barbas me dijo y así, que salta el Jonathan. Que dice, cámara, carnal, ¿ahora qué? Venimos a cotorrear bien, así es que tranquilo, ¿no? El desmadre. Y se le quedó bien, y así, ¿qué? Y empieza a orientarse acá las del barrio, ¿no? De, ¿qué me quiere chacarear con tu mirada? Algo así empezaron, ¿eh? Ya llegó la señora del depósito. Dice, no, saben que ya cálmense. Se calmó el pedo y ya todavía él iba, y pues como si nada, agarró el pedo y se fue. Y ya yo con Claudia, pues, los dejamos de hablar. Hasta su teléfono, me acuerdo que cosas de chavo, ¿no? Me acuerdo que hasta lo que me... Ya ocupaba métodos para no recordar cuál era su número. Y era el de su casa. Siempre le hablé a su casa. Creo que ni teníamos celular en ese entonces. Siempre fue así, ahorrarle a su casa. Y todavía así como que me pregunto si la viera o me reconociera, o yo la reconociera. Hubo un tiempo que la traté de buscar en, cuando salí del bachilleres y regresé al bachilleres 16 en Tlaltenco, traté de buscarla por el libro cara y no la encontré. ¿Quién sabe qué será de su vida? Espero que esté muy bien, la neta es que era bien chida. Y espero, la neta, deseo que no se haya quedado con ese vato del pájaro, una mamada ese güey. Después de aventarme todo este choro mareador y todo confundido en mis saltos temporales y regresar al punto de inicio y repetir muchas palabras, muchas muletillas, en general es por eso que estoy haciendo este podcast, por Claudia, por la canción de Cómo te extraño. Y no es que con la extraño, o sea, lo veo ya ahorita desde una manera así, pues chida, digo, se dio, tal vez hubiera sido peor entrar al bachilleres y no haberse enamorado, ¿no? No hablar de nada, así nada más me empedaba, tomaba apuntes. En cambio, si no, me enamoré de una chica punk, ¿no? Y aparte tenía un güey que se sentía Cuauhtémoc Blanco, pero pues ni pedo, homies. Si es que vamos a escuchar Cómo te extraño, regresamos a despedir el programa. Espero que te haya gustado y que hayas entendido mi triste historia. Estás aquí en Sin Licencia con Edad de Piedra. Me falta todo en la vida si no estabas. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Bueno, banda, este es el final del programa. Espero que te haya gustado. Espero que me hayas aguantado y hayas llegado hasta el final. Se te agradece mucho que me hayas puesto un poco de atención y tratar de descifrar lo que he dicho, ¿no? Que luego ni yo me entiendo, pero bueno. Lo que digo es de corazón para compartir y con la idea de NAS, ya saben, Narrativas Audiovisuales Salvajes en cineantena.com. Y ya nada más queda eso, darte las gracias que estás escuchando estas alternativas, riéndote un rato de mí o compartiéndolo. Espero que si lo estás viendo, escuchando en cineantena.com, lo puedas compartir, no hay pedo. No hay pedo que se sigan burlando de mí, homies. Y ya eso, nada más las gracias. ¿Qué otra cosa podría decir? Bueno, conclusión, este programa fue dedicado para Claudia. Claudia del Bachiller 17. Si alguien sabe algo de ella, díganles que Edad de Piedra les está dedicando un programa. Y díganle lo que yo les platiqué. Ella sabrá de quién hablo. Estoy seguro que ella sabrá de quién habla, neta. Eso sí, yo creo que sí se ha de acordar de mí. Por los ridículos que hice. Y porque le hablaba seguido a su casa. Se ha de acordar de mí. Yo lo sé. A lo mejor decir, es ese pendejo. Sí, sí, ya sé de quién habla. Bueno, ya les queda decir eso. Que si topan a Claudia, creo que se apellida De La Fuente. Si no mal recuerdo. Claudia De La Fuente. Díganle que se acuerda mucho de Edad de Piedra porque llevaba llevaba muchas faldas y botas. Así, tipo de... ¿Cómo era? De rocker. O sea, se veía bien, bien, la neta. Ya nada más voy a despedir con Chilanga Banda de Jaime López. Bueno, originalmente es de Jaime López y la canta Café Tacuba. Es una buena canción, tanto con Jaime López como con Café Tacuba. Creo que la canción en sí puede funcionar con cualquier cantante y habla de lo bueno que es esta canción. Y ya nada más queda decir que puedes escribirnos a cineocupa@raizot.net, cine con Z y ocupa con K, o a cineantena@raizot.net. Cualquiera de los dos nos puedes escribir. Y qué otra cosa sería, visita la página de cineantena.com con Z, todo junto. Aparece luego en cualquier buscador que tengas. Es de las páginas que luego aparece poniendo cineantena con Z. Estamos en Telegram como Podrido. Puedes guacharnos ahí, estamos muy activos. ¿Qué otra cosa? En cineantena hay algo que puedes donar. Bueno, hay como número de cuentas y te late donar para que sigas riéndote de mí o para que sigas escuchando estos discos o estas historias que a lo mejor te puedes identificar. Puedes hacer una donación. Si no, no hay pedo. Con que lo roles o no lo roles, con que lo escuches y me pongas atención es más que suficiente. Se te agradece tu tiempo y la manera en que me estás descifrando por decir tanto. Según yo ya estaba mejorando, pero creo que estoy igual. Pero no pasa nada, estamos aquí para compartir. Y ya saben, no solo se trata de ver cine, sino hacer cine con Z. Guacha lo que traemos, ¿no? Te quedas con La Chilanga Banda de Café Tacuba en tributo a Jaime López. Tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca, confusca con cachiporra, te pasa a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachanga. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompira rifan y bailan tibiritaba. Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompira rifan y bailan tibiritaba. Chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha. Su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha. We'll be right back. tacha y se les retacha.